¿Quién te dio esa riqueza antes de haber nacido? Debe estar prohibido sembrar tanta pobreza. Un puñado, unos cientos, nos roban de cualquier modo el 90% del futuro de todos. Nada deja, nada deja, solo queda humo nada más. Y controlan nuestras vidas, sometiéndonos al miedo. El trabajo no termina y vivir así no quiero. Violan sin contemplaciones lo que dicta su codicia. Los ampara la milicia, matan sueños de millones. Nada deja, nada deja, solo queda humo. Nada deja, nada deja, solo queda humo nada más, humo nada más, humo.